En la orillita de un camino muerto, o el que no cruza ya ni un alma en pena, más solita que cruce en tumba y pobre te consumís, tapera, rumiando tus memorias niblinosas, mientras carcome el tiempo tu osamenta. Los vientos aburridos se entretienen en desmechar tu quincha y paja seca, y encuadrillaos con el abrojo grande y el yuyo colorao, que es peor que lepra, ortigales machazos de tu vejez ya van tomando cuenta. Por los rombones que te ha abierto el agua, meten tuitas las noches su alma negra, enseñando el camino a las babosas que también en la entraña se te cuelan, y a cuánta chamuchina anda por el campo en busca de madriguera. Y al ñudo se proponen alegrarte, armando un baile luz en tu cumbrera, esos soles buenazos que hasta en el lomo de los inviernos llegan a calentarle el cuero al pobrerío sin poncho ni fogón que por ahí pena. Por tu tirante acarunchao, cacunda, por tus caídas tijeras, por los terrones que se te amojosan bordados de telas y de arañas secas, anda todavía el recuerdo de las vidas que anidaron un tiempo en tu pobreza. Y en vano preguntas al bicherío que en tu suelo pastudo ha hecho querencia, ¿qué fue del par de viejos, de los gurises y la moza aquella que un crudo invierno en el carrito enclenque repuntó pa'l camino la miseria?